Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Como todos los segundos domingos de cada mes, la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas para que todos los ciudadanos sean copartícipes de los programas Domingos de Casa Abierta. Para este domingo 13 de abril, el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se llena de música, comedia y baile. Este domingo 13 de abril, en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se entrega el reconocimiento al mérito cultural a los destacados artistas nacionales Precia Saavedra y a Gustavo Pacheco con su grupo Bodega por su larga y fructífera trayectoria musical. Con 80 años de vida, de los cuales 68 los ha pasado detrás de un micrófono, Precia Saavedra, la reina y señora de la música nacional, recibirá el reconocimiento al mérito cultural por sus aportes a la cultura musical del país. Precia Saavedra es quizás una de las últimas artistas del boom musical en las que figuran nombres como Julio Jaramillo, Carlos Rubiro Infante, Pepe Jaramillo, entre otros. ¿Pero qué tal si conocemos un poco más sobre su trayectoria? Nos hemos sacrificado, y no solamente que hemos vivido del arte, hemos tenido que trabajar en otras cosas para subsistir. Llegaba de la escuela, del colegio, dejaba los libros y se ponía a cantar en un espejo. Somos como un solo puño. Todos nos conversamos. Ella me dice, mamá, ¿qué te parece tal cosa? Yo también, mijita, ¿qué te parece? Somos una sola. Precia Raquel Saavedra Gómez nació en Guayaquil el 8 de septiembre de 1933. Creció en Las Calies 9 de octubre y Córdoba, cuando la perla del Pacífico era un pequeño puerto. Y la historia de esta cantante, maestra y compositora es un tanto similar a la de Guayaquil. Con el tiempo también se hizo grande. Precia Saavedra es una de las figuras más relevantes de la música nacional. Ha grabado infinidad de discos y canciones. Ha pasado su voz por todo el Ecuador y el exterior. Y a la edad que tiene, todavía sigue cantando y aportando a la cultura nacional con la misma pasión como lo hacía antaño. Aunque se jubiló de su trabajo de maestra de escuelas fiscales, que ejerció por décadas, ahora transmite su legado a los jóvenes que deseen convertirse en cantantes. Es profesora de la Escuela del Pasillo del Museo de la Música Julio Jaramillo. Otro de los artistas que serán reconocidos es el grupo de música juvenil de los años 70, Agrupación Bodega, que con sus guitarras eléctricas y sonidos innovadores se convirtieron en los Beatles ecuatorianos. Cuando por las calles suenan este tipo de canciones, y si por el lugar hay personas que pasan ya de los 40 años de edad, estas melodías les resultarán familiares, especialmente por tratarse de una agrupación que dio al país un estilo de música que solo se escuchaba en el extranjero. Bodega se formó en 1971, es uno de los pilares de la música moderna de la década del 70. Con una influencia de pop comercial, sus temas fueron en la mayoría inéditos, en una época donde grabar temas propios en Ecuador era un desafío. En su preinicio, Miguel Gallardo, conocido como Migucho, guitarrista, decide en el año de 1967 hacer el grupo de rock psicodélico Los Hippies, con Manolo Salcedo en la batería, Javier Montes de Oca como vocalista, Enrique Alín en el bajo y Héctor Napolitano en la guitarra. Luego, con el tiempo y con algunos cambios, ingresa Homero Gallardo en los teclados, Jorge Terán en la batería, Pepe Ordóñez como vocalista y Gelo Cárdenas en la guitarra. Graban tres covers de los grupos americanos Dame Dame Amor Bueno, Uno, Azúcar No Hay Esta Noche y Protesta Contra el Mundo, original de su bajista. Por el año de 1970, los Hippies se disuelven y los hermanos Miguel y Homero Gallardo deciden hacer un giro radical, dejando la psicodelia por un estilo estilo más comercial, formando con los mismos integrantes más Gustavo Pacheco al grupo Bodega. El nombre Bodega se originó debido a que ensayaban en una bodega propiedad de un amigo del grupo, Carlos Rajiero Rolando, y la idea del doble DD fue de Miguel Gallardo. El supergrupo Bodega, como se lo llegó a denominar, tuvo su primera actuación pública en noviembre de 1961 para la Academia Naval Almirante Ilworth. En abril de 1972, la disquera IFESA, bajo la conducción de Efrén Ávila Espino, lanza al mercado su primer disco de 45 RPM, titulado El Hombre Sin Cabeza. El éxito fue inmediato e inesperado. Este tema servirá luego para identificar al grupo. Su guitarrista y compositor de la música, Gustavo Pacheco, usaba un afro y eso identificaba aún más al grupo con el tema, cuya letra de Mario Vargas se refiere a un hombre sin cabeza por no encontrar un amor ideal. Quienes quieran asistir este domingo 13 de abril a un reencuentro con esas melodías de antaño, la invitación está hecha. Solo deben acercarse al Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 10 horas, en donde además de Fresia Saavedra y el grupo Bodega, se encontrarán varios artistas de la música, el teatro y la danza. Gracias por acompañarnos en especiales desde la casa. Se despide de ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrillo.